El principio. Esta historia comienza en las heladas tierras del norte, lejos, muy lejos de las moradas de los hombres. Allí habitaban los seres enormes, que vivían largos años y que cazaban animales en la nieve. Cuando alcanzaban la plenitud de su fuerza, podían superar los 3 metros y algunos llegaban a igualar el ancho de 3 robles juntos. Sus pasos lograban agitar pequeños árboles y su simple estornudo podía provocar una suave brisa que levantaba hojarascas con polvo y alborotaba a los seres voladores del lugar. Uno de ellos creció, luna a luna, tan inmenso y poderoso como los demás, pero distinto. Su cuerpo siguió formas hasta entonces no vistas por los ojos de su gente, y vino el tiempo en que sus contornos empezaron a deformarse. Su espalda comenzó a arquearse, y al cabo de unos meses la joroba fue su marca y jorobado su nombre. De chico, su madre le había cantado viejas canciones para que no sintiera miedo en las tormentas, pero no pudo evitar que la locura de sus huesos le hiciera nacer un nuevo temor, del que no pudo salvarse con ningún canto: el miedo a los otros. El muchacho creció así, con la ausencia como su mejor compañía, y pronto hizo de los viajes su pasatiempo favorito. Los seres enormes no veían con buenos ojos estas salidas. Estaban llenos de prohibiciones, pero en una eran implacables. El contacto con los hombres era para ellos el peor de los delitos, y los ancianos pensaban que el jorobado ponía en peligro a todos, alejándose tanto de su tierra. Cuando el niño se hizo joven, fue claro que no había amor entre él y los suyos, y sí mucha desconfianza. La madre había adivinado que tarde o temprano su hijo tendría que marcharse de un lugar en donde lo primero que veían todos era la joroba, aunque viniera detrás, y que miraban con más recelo que admiración sus excursiones fuera del pueblo. Pero algo del temor de los ancianos tenía su parte de verdad, porque andando y andando, el muchacho había terminado por descubrir a los humanos, y ahora solo pensaba en aprender más sobre ellos. «Son pequeños, madre», contaba siempre a su regreso, «mucho más pequeños que nosotros, y sin embargo, he notado que animales poderosos como los osos o los búfalos les tienen miedo. ¿Por qué?» «No lo sé, hijo», decía ella, «nunca los he visto». Pero has burlado el silencio de nuestras voces, acercándole al hombre el secreto de nuestros cuerpos, y el castigo es el destierro y quizá la muerte. Yo también tengo miedo, como los osos y los búfalos. No te preocupes, mi lengua no tiene alas. Se equivocaba. Los ecos de estas palabras llegaron a los oídos de los jueces, que vieron al alcance de la mano la oportunidad para terminar con el jorobado. No tardó su sombra en adelantarse a los pasos de los otros y, llegando ante la roca sagrada, se enfrentó con ellos. Apretó fuerte su puño de incontenibles dedos y tragó profundo el frescor del amanecer. Y lo llevaron a juicio por violar la gran prohibición. Y lo llamaron traidor. El mayor de los ancianos comunicó la sentencia a todos. «Nadie entre nosotros es dueño de su destino, porque estamos condenados a huir y a ocultarnos del mundo y del sol y de los senderos despejados. Pero nuestro hermano ha olvidado esta regla, y el castigo debe caer sobre él. Que marche, un mes podrá alejarse de los suyos. Cumplido ese plazo, saldrán los cazadores y cuando lo encuentren, no habrá piedad para el traidor». El jorobado sabía que el castigo significaba una vida de vigilancia permanente. Miró a su pueblo y no quiso irse sin gritarles lo que pensaba. «Ustedes son unos cobardes, porque desean el fin de alguien que no les ha hecho ningún mal». Iba a seguir hablando cuando uno de los jueces lo detuvo con autorididad. «Estás en un error, jorobado. La lejana memoria de estas tierras, nuestra seguridad, la vida de nuestros hijos depende del secreto. Tus viajes significaron un gran riesgo para todos». Pero el joven, montado por la señal de su destino, No quiso seguir escuchando las razones de su gente. Mirando directamente a los ojos del anciano que lo condenaba al destierro, dijo: «Sea, pero nunca el peligro se acercó a nuestro misterio». Y agregó, como un desafío: «¿Y no es el jorobado un traidor?». No se entretuvo más. Tenía apenas 30 días para poner distancia entre él y la muerte. Su madre le preparó una buena cantidad de carne cocida y salada que le duraría para varias jornadas, de modo que no tuviera que perder tiempo en cacerías. Estuvieron esa noche en silencio, despidiéndose, partiéndose por dentro en ese adiós que no querían, pero que sabían inevitable y tal vez definitivo. Antes de que el jorobado dejara las tierras del norte, la madre, aferrándose a la vida de su hijo, lo llevó aparte. Y cuando hubo hablado, detuvo en ese instante su mirada y sus palabras para siempre. «No es posible vivir huyendo», le dijo. «Eso es lo que ellos quieren, porque ese es el verdadero castigo. No les des el gusto. Vas a viajar durante un año. En ese tiempo tendrás que sembrar tu nombre por cuanto lugar quede a tu alcance. Esto los va a desorientar y al fin no sabrán dónde ir. Pero cuando pase ese tiempo, vas a buscar un hermoso lugar junto a un río suave y claro, y ese será tu hogar. Y si aún así te encuentran, vas a morir de pie, mirando fijo a los ojos de tu asesino». Se despidieron al amanecer. Ella se quedó sentada en el suelo helado, con la vista clavada en el punto que se iba perdiendo de a poco contra el horizonte. Él tomó uno de los caminos que más había transitado en sus viajes, con la idea de cumplir el plan de su madre al pie de la letra. «Hablarán de mí hasta los cerdos de 1000 comarcas. Van a tener que caminar mucho, mis perseguidores, para encontrarme», se prometió mientras se alejaba. Y cumplió. Durante más de un año marchó de un lado a otro, dejando en todas partes huellas de su paso, destruyendo rocas que solo un ser como él podía romper, cambiando el curso de algunos ríos pequeños, creando leyendas terribles sobre un ser monstruoso, altísimo, con una joroba horrible sobre su espalda. Sabía que estas cosas alcanzarían a sus cazadores y que su fama de espanto sería su más fiel aliada. Cuando dio por terminado este trabajo, se escondió como el fugitivo que era. Dormía de día, oculto en cavernas o en huecos que él mismo cavaba bajo la tierra, y viajaba de noche, arrastrándose cada vez que oía el sonido de algún ser vivo, aunque fuera una oveja perdida. Fue andando así como llegó al valle. Era el lugar que soñaba desde el día de su fuga. Apartado del resto del mundo por unas colinas elevadas, el valle estaba dominado por un bosque espeso que era cruzado por un par de ríos calmos y cristalinos. La línea de árboles terminaba en una pradera de hierbas silvestres y sobre las laderas de la otra cadena de colinas se levantaba un pueblo de casas blancas. «Ya conozco bastante a los hombres», pensó el jorobado. «Tengo que provocarles terror, así no vendrán al bosque y yo podré estar tranquilo en mi nuevo hogar». La creación de su leyenda no fue un trabajo difícil. Al principio se dejó ver solo unos segundos, saliendo apenas unos metros del límite del bosque para que la gente hiciera el resto en la taberna. Después mató un par de vacas con especial saña, sin llevarse ni un gramo de carne o de cuero. Esa maldad sin razón aparente convenció a los pobladores de que una figura siniestra había llegado al valle. Entonces llevó a cabo el último paso de su plan. Apareció una noche en el pueblo. Era tarde, pero todavía había gente en las puertas de las casas. Algunos novios, campesinos que volvían del campo, mujeres que esperaban a sus maridos. Al jorobado le pareció un público ideal. Tomó la calle principal y empezó a correr desde un extremo del pueblo hasta el otro, el que daba a su bosque. Los gritos de todos se confundieron con los alaridos de los perros. Los más valientes buscaron algún arma para intentar una defensa que sabían inútil. La mayoría se encerró en sus casas con cuanta tranca tuviera la puerta. Al día siguiente, todo el mundo hablaba del visitante espantoso que les había caído como una maldición del infierno. Y ya no fueron al bosque, el flamante hogar del terror. Y bautizaron a la bestia con dos nombres que se repitieron durante días. Todos los oyeron, hasta los pájaros. «¿Cómo dijiste que me llamaron?», preguntó el jorobado a una paloma que anidaba en un árbol cercano al tronco hueco que había elegido como su hogar. «Algunos hablaban de la sombra», respondió el ave con los ojos. «Otros del monstruo deforme. Le tienen mucho miedo a nuestro nuevo compañero». «Bien, eso está muy bien. Nos dejarán tranquilos y podremos vivir en paz bajo nuestras hojas». Calló un momento, pero después de unos segundos volvió a hablar. «Entonces ya no seré más el jorobado. Que ese nombre les quede a los cobardes que me expulsaron. Para los humanos, seré la sombra o el monstruo deforme. Y quién sabe, amiga paloma, tal vez se compongan algunas canciones sobre mi fuerza, sobre mi poder, sobre mi tamaño, sobre...». Pero la paloma no lo dejó terminar. Voló del tronco que la sostenía y se posó sobre la espalda del monstruo deforme, exactamente en el punto más elevado de su curva. «¡Sobre tu joroba!», le gritó con los ojos. Y hubo una risa de paloma, y hubo una risa de criatura horrible, y unos árboles que se guardaron la risa para ellos, ocultándola a los oídos del mundo. Esa noche, la sombra se acercó a la orilla de uno de los ríos que cruzaban el valle y se puso a mirar la luna para hablarle al cielo oscuro. «Hoy voy a poder dormir, madre. Los humanos me han dado un nombre y he conocido la risa. No fue un mal día. Pero igual te extraño. Todavía te hubiera necesitado unos años más. O que estuvieras aquí, no sé. Me gustaría oírte cantar para que mi sueño descansara mejor. Pero bueno, las cosas no son siempre como uno quiere. Ahora voy a acostarme, madre. Que duermas bien. Y no te preocupes por nada. Cualquier niño del pueblo, hasta el más tonto, sabe que el monstruo deforme es invencible».